Amigo o amiga, la herramienta que ahora tienes en tus manos, por muy sencilla que parezca, encierra un poder increíblemente ilimitado que obrará milagros paulatinos para ti si la tomas en serio. La siguiente grabación es un vehículo para ayudarte a entablar una relación más productiva y sinérgica con tu mente inconsciente. Ese invisible y poderoso ente que resulta ser el motor impulsor de toda conducta y acción, ya sea productiva, motivante y enérgica, o limitante, débil y temeroso. Se basa en uno de los principios del éxito que rigen prácticamente todos los demás principios y que evidentemente han influido de forma positiva en la vida de los grandes triunfadores de todos los tiempos. Es una verdad universal en la que pocos creen. De ahí que sea inmensamente inferior y selectivo el número de personas que alcanzan un éxito notable, en contraposición con la enorme masa de personas que nunca pasan de quejarse y de vivir inmersos en la mediocridad y la resignación, cuando en realidad podrían conquistar el mundo. Y ese principio universal, que ha sido celosamente guardado como un secreto valioso a lo largo de varias generaciones por unos pocos elegidos, ya no es un secreto como tal, pero al parecer continúa siéndolo para la mayoría de las personas. El secreto se ha convertido en un principio del éxito al alcance de todos. Pero paradójicamente, la inmensa mayoría de personas que tienen la fortuna de leer este principio o escuchar un audio como este, raramente hacen algo. Y es que el conocimiento no es poder. Por ello es que los triunfadores tienen éxito, porque tienen el hábito de hacer aquello que los fracasados odian hacer. Y en realidad es sencillo. Si cuentas con una herramienta como esta, por ejemplo, y abres tu mente a nuevas verdades y posibilidades. Y el principio del que hablo se podría resumir en la siguiente frase: somos lo que pensamos. Así de simple. Ahora bien, para poder explicarme mejor y que tú lo entiendas, podríamos dividir este secreto en dos partes. La primera parte es la comprensión del principio en sí. Debes aceptarlo y rendirte ante él. No luches más, compréndelo. Esta parte del principio dice que lo que tú creas como una verdad, los pensamientos que dominan tu mente la mayor parte del tiempo, tus hábitos mentales, son los principales, escucha bien, los principales responsables de la situación en la que tú te encuentras hoy. Ya sea buena, mala o regular, tú sabrás. Ciertamente el entorno puede influir, tu familia, tu niñez, el país y la ciudad donde vives, sus políticos y sus leyes, tus experiencias pasadas, la formación académica que has tenido, tu pareja y todas las demás justificaciones que se te puedan ocurrir a ti. Pero todo esto pierde, escucha bien, todo esto pierde relevancia y poder frente a tus pensamientos y creencias dominantes. Son tus creencias o verdades acerca de lo que tú crees posible o lo que no, desde las más evidentes hasta las totalmente inconscientes, las que rigen prácticamente tu vida. Tus creencias son el desencadenante de tus estados de ánimo, lo que influye en tu actitud frente a la vida. Y esto evidentemente determina la calidad de tus acciones y por ende el resultado de las mismas. Míralo de esta manera resumida. Los resultados que tú esperas de la vida, la consecuencia final de lo que tú quieres, está al final de la cadena, la cual comienza con tus creencias. Por ello, tus creencias determinan tus resultados y tu situación. Así de simple. Tus creencias determinan los resultados que obtienes y la situación en la que estás. Esta es la primera parte del secreto. Ahora bien, la segunda parte de la historia, y esta es con diferencia la más importante, es que tú puedes y tienes todo el derecho de cambiar tus creencias. Justo hoy, lo que fundamentalmente te mantiene atado a tu situación, cualquiera que ésta sea, son tus creencias y pensamientos dominantes, como acabamos de ver. Pero tú puedes cambiarlos mediante el principio de la autosugestión. Es decir, mediante una repetición constante de creencias positivas que te ayuden a reemplazar las creencias limitantes que podrían estar dominando tu mente. Es sencillo, pero evidentemente se necesita pagar un pequeño precio en esfuerzos y constancia. Con este precio es que puedes cosechar el triunfo. Es como un tributo que la vida te pone para que la conquistes, pero justamente es ese tributo el que mucha gente se niega a pagar, y por ello están como están. Imagina lo siguiente, sería algo así, salvando las distancias. Imagina que le dices a alguien: Pepe, ¿Sabes qué? Tengo para ti $1,000,000. Ahora bien, para poder dártelos, necesito que primero deposites $100 en forma de inversión. Invierte $100 y ganas $1,000,000. Pues bien, por increíble que parezca, la inmensa mayoría de las personas pierde ese $1,000,000 por no invertir $100 en forma de un precio, una pequeña inversión. Ya sea por desconfianza, por miedo, por comodidad o por lo que sea, la gente pierde la posibilidad de conseguir $1,000,000 por no invertir $100. Lo mismo ocurre con este hábito mágico. La vida te hace pagar un pequeño precio siempre por todas las cosas. Y en este sentido, el precio radica en crear un hábito de excelencia y que la persona lo viva. Un hábito que incluya esfuerzo, constancia y enfoque en el principio de la autosugestión positiva. Es decir, cambiar creencias limitantes y negativas por creencias positivas y potenciadoras que te ayuden a conquistar tus metas. Y eso depende solamente de ti. Pero verás, tampoco es complicado. Solo necesitas convertir este principio del cambio de creencias y pensamientos en un hábito. Es decir, debes adquirir el hábito de autosugestionarte diariamente con el tipo de pensamiento que te conviene albergar en tu mente, los cuales, evidentemente, deben ser coherentes con el tipo de resultado que tú quieres alcanzar, coherentes con tus metas, con tu visión y con tus valores. Y en este sentido, esta grabación te va a facilitar el inicio de este camino. Tal y como te comenté al principio de este audio, el propósito de la siguiente grabación no es otro que ayudarte a que comiences a entablar una relación más sinérgica y productiva con tu mente inconsciente. Pero para que esta grabación te ofrezca resultados positivos concretamente a ti, deberás rendirte y confiar plenamente en estos principios y seguir las instrucciones que te detallo a continuación. Créeme, más temprano que tarde, casi de manera mágica, esta grabación comenzará a destilar su magia para tu beneficio personal. Presta mucha atención porque no será algo que ocurra en un momento específico, algo que puedas marcar visiblemente y que digas, ¡ah, hoy ocurrió el cambio! No, no es así. Es algo imperceptible pero imparable. Sencillamente, comenzarás a despertar la magia que escondes en ti y que cada persona lleva consigo de una manera u otra. Solo piensa en lo siguiente. Todo ese material que tienes internamente, con el que tú viniste al mundo, todo el potencial que encierra tu mente, tu cuerpo, el poder de comunicación que tienes, tu agudeza de sentido, la evolución que has tenido y por lo cual eres evolutivamente superior a millones de seres humanos que han existido antes que tú. Todo ese material, todo ese potencial que tienes, nadie te lo entregó para que lo desperdicies. No es así. No tiene lógica ninguna. Tienes un potencial, una mente, una materia gris que no te la dieron para que la entregues casi nueva, con kilómetro cero. Está para que le saques todo su poder. Ahora tú, tu ser, el observador, eres el único que tienes y puedes decidir sacar todo el potencial de tu mente. Y en este sentido, esta grabación te ayudará a comenzar este camino o a continuar el camino que ya iniciaste gracias a la ayuda de otro autor, mediante un libro, una cinta, un audio o simplemente gracias a tu intuición. En cualquier caso, si realmente te apetece conquistar metas poderosas y crecer tanto en lo personal como en lo profesional, te recomiendo que sigas las siguientes instrucciones. Lo primero es que durante 30 o 60 días, mejor como mínimo, escuches esta grabación. La próxima que viene, estas instrucciones las puedes escuchar dos o tres veces para que entiendas el principio, pero lo que sí es importante que escuches día a día es la segunda grabación. Escúchala al menos dos veces al día. En la mañana, justo antes de levantarte o antes de comenzar tu trabajo, antes de que la rutina del día a día te atrape, intenta escuchar esta grabación. Y la segunda vez que deberías hacerla, casi de obligatoria, es justo antes de irte a la cama. De esta manera, tu mente inconsciente se nutre de pensamientos positivos con los que va a estar toda la noche trabajando. Así, mantienes un ciclo de comenzar el día y terminar el día con afirmaciones positivas que te ayuden a conquistar tus metas. Ahora bien, si puedes, escúchala más veces. 3, 5, 10, 15 veces al día, las que tú quieras. Haz que tu reproductor MP3 o tu cinta o tu equipo o lo que sea saquen humo de tantas veces que escuches esta grabación. Y como te comenté, es importante que lo hagas durante un periodo de al menos 30 días. porque en este periodo es muy probable que tú adquieras el hábito de autosugestionarte. Ahora bien, durante estos 30 días, ¿qué debes hacer? Además de escucharla, pues estar muy, pero muy atento a lo que pasa en tu mente. Escribe todas las cosas que vengan a la mente. Toma estas afirmaciones y adáptalas a tu situación personal. Ajústalas, reescríbelas, crea nuevas afirmaciones. Pero lo importante, y es el propósito de este audio y el mío personal, es que tú te inicies de manera efectiva en el principio o el hábito de la autosugestión. Y evidentemente las afirmaciones que aquí te presento son una propuesta inicial, nada más. Una propuesta inicial para que tú tengas algo con lo que comenzar. Pero recuerda que eres tú la única persona que puedes modificar tus creencias, definir qué es lo que te conviene creer, cómo reescribir estas afirmaciones, cómo crear cosas nuevas, y todo esto con el fin de crearte ese hábito mágico que deberías llevar contigo a lo largo de toda tu vida. No solo un mes, el mes es la puesta a punto, es la prueba inicial para que tú intentes quedarte con el hábito. Pero luego, evidentemente, debes continuarlo, ¿de acuerdo? Pues bien, estas son las instrucciones, así de simple. Entonces, resumiendo, lo que debes hacer a partir de hoy mismo es comenzar a escuchar el segundo audio todos los días, al menos durante 30 días, evidentemente. Si lo haces más días, mejor, porque más probabilidades tienes de que el hábito quede establecido en tu mente y en tu conducta. Una vez en la mañana antes de irte al trabajo o a los estudios, y una vez en la noche justo antes de dormir. Y a lo largo del día tantas veces como puedas. 30 días mínimos ininterrumpidos. Pues hasta aquí todo. Te deseo realmente el mejor de los éxitos. Hoy me levanto con fuerza renovada y pleno de salud. Hoy me siento en todos los sentidos mejor y mejor, y doy gracias a la vida por darme una nueva oportunidad. Hoy me amo y me acepto exactamente tal y como soy. Hoy comprendo que lo que me hace diferente también me hace único y especial. Por ello, voy a potenciar mi diferencia en lugar de esconderla, y la convertiré en mi mayor activo. Hoy saldré a conquistar el mundo. Hoy convertiré este día en una experiencia verdaderamente especial, porque yo, y solo yo, tengo el poder de elegir cómo quiero que sea mi día. Soy el único arquitecto de mi vida y decido, aquí y ahora, tener una existencia enriquecedora en todos los sentidos. Y como yo tengo el poder de elegir, elijo tener un día feliz y lo comenzaré a construir desde este preciso momento. Hoy soy capaz de realizar cualquier cosa que me proponga y lo conseguiré. Hoy me acostaré con la sensación de haber entregado lo mejor de mí. Hoy viviré un día pleno de pasión y propósito. Da igual el estado en que me haya levantado, porque soy consciente de que yo no soy el estado en que me encuentro. Por ello decido conscientemente tener un día próspero, feliz y lleno de sentido. Hoy será un día que sume valor a mi vida. No permitiré que nada ni nadie haga de este día un día perdido. Hoy me siento despierto, vivo y lleno de energía y amor. Entregaré una sonrisa y un saludo sincero a todos los que pasen a mi lado. Y así activaré un día más el principio de la reciprocidad. Lo que doy es lo que recibo. Entregaré magia, prosperidad y felicidad a mi paso y recibiré lo mismo multiplicado. Hoy prometo enfocarme solo en las cosas buenas de la vida, en el lado positivo de las cosas. Si cometo errores, aprenderé de ellos en lugar de lamentarme, porque soy consciente de que quejarme no soluciona absolutamente nada. Hoy saldré decidido a buscar únicamente la oportunidad que se esconde detrás de cada adversidad, incluso en las cosas más simples. Y si me enfrento con una adversidad, prestaré toda la atención y descubriré la oportunidad que en ella se esconde, porque comprendo que todo ocurre por su motivo y razón. Y confío que en un futuro cercano, esa adversidad desvelará su verdadero propósito. Hoy estaré en paz con el mundo, con mi familia y con todos los que me rodean. Pero sobre todas las cosas, estaré en paz conmigo mismo. porque daré lo mejor de mí. Hoy haré lo mejor que pueda con los recursos de los que disponga y esté donde esté. Y decido hacerlo porque será sublimemente superior a estarme quejando por cualquier cosa. Hoy saldré dispuesto a conquistar mis metas, porque si dejo pasar este día, lo habré perdido. Disfrutaré de cada momento como si fuese el último, porque este día no volverá a amanecer jamás. Hoy me declaro absolutamente libre de ser yo mismo por encima de todas las adversidades. Hoy comprendo con mi corazón y con todo mi ser que no existe nadie que tenga poder sobre mí. Yo soy la única persona responsable de mi experiencia vital y nadie, absolutamente nadie, puede herirme si no le doy mi consentimiento. Porque una cosa es lo que me suceda y otra bien, pero bien distinta, es la interpretación que yo haga de lo que me suceda. Si yo permito que eso que me suceda me afecte o no me afecte. Hoy me proclamo el único responsable de mi éxito y de mis fracasos. Y si fracaso en alguna acción, comprenderé que es algo pasajero. Porque todo, absolutamente todo en esta vida, pasa. Hoy no aceptaré un no por respuesta a mis propuestas personales o profesionales. Y si recibo un no, comprendo que esto no significa precisamente una negación. Significa simplemente que no es el momento. Nada más. Hoy comprendo que soy la culminación de la obra maestra del universo y que tengo la responsabilidad de explotar todo mi potencial en pos de un mundo mejor. Y lo haré. Hoy me comprometo a vivir el momento. No permitiré que mis experiencias pasadas, buenas o malas, me distraigan de este día, porque comprendo que el poder está en la acción y en el ahora. Hoy me levanto más sediento que ayer y me prometo a mí mismo beber todo cuanto pueda de esa magnífica fuente universal que todos tenemos a la mano, pero que muy pocos logramos ver. Hoy practicaré el hábito de primero entender para luego ser entendido. Porque comprendo que esta filosofía me abrirá las puertas del éxito en mi desempeño profesional. Hoy comprendo que el tiempo es oro. Es un recurso limitado y no lo gastaré viviendo el sueño o los caprichos de otro. Lo aprovecharé al máximo persiguiendo mis sueños y mis metas. Y lo haré buscando el equilibrio entre mi vida personal y la profesional. Entre el tiempo que debo dedicar a mi trabajo y a mis sueños y el que debo dedicar a mi familia y a mi persona. Me organizaré de manera eficiente y me centraré en una actividad a la vez. Y cuando esté desempeñando esa actividad, la que sea, la viviré con pasión y excelencia. De este modo, avanzaré cada día de manera equilibrada y consistente. Hoy liberaré todo mi poder interior. Observaré atentamente toda mi fisiología y a mis creencias y las corregiré. Estaré muy atento a cómo camino, a cómo respiro, a mi manera de hablar y sobre todo a las cosas que digo y que pienso. Y como un celoso guardián, solo me permitiré ser y estar como el triunfador que soy. Todo lo demás lo sacaré de mi vida. Hoy no dejaré que el ruido exterior, que proviene de las opiniones de los demás, ahogue mi voz interior. Estaré muy atento para descubrir y seguir el camino de mis sueños. Ese camino que es único para cada persona y para mí. Hoy tendré el coraje de seguir el camino que señala mi corazón y mi intuición, porque de algún modo u otro, ellos ya saben lo que realmente es importante y valioso para mí. Hoy tengo todo lo que necesito para triunfar en este día. Dispongo de los mismos recursos que los grandes triunfadores y estoy hecho del mismo material que ellos. Cuento con las mismas 24 horas, con el mismo aire y puedo beber de la misma fuente infinita de conocimientos. Por ello, para triunfar en este día, lo único que necesito es crear un estado mental óptimo para sacar lo mejor de mí. Y ese estado lo puedo crear yo mismo a voluntad, solo depende de mí. Lo puedo hacer mediante afirmaciones y pensamientos positivos. Comprendo que no estoy a merced del entorno, estoy solo a merced de mis creencias, y a estas las puedo controlar y así lo haré. Hoy liberaré toda mi creatividad y la pondré al servicio de mis proyectos, y de la felicidad y bienestar de mi familia y de todos los que me rodean. Hoy tendré una pregunta presente en mi mente en todo momento, y es esta. Dime, ¿qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? ¿Cómo puedo ayudarte a ser más exitoso y creativo y a liberar todo tu poder? Hoy no criticaré ni a nada ni a nadie, porque comprendo que existen miles de diferentes maneras de hacer las cosas y nadie tiene la verdad absoluta. La única verdad a la que me voy a aferrar es que mis pensamientos crean mi experiencia y por ello no criticaré. Solo me centraré en observar, aprender y crecer, enfocándome solo en la parte positiva de las cosas. Hoy dedicaré mi valioso tiempo a mis hábitos de excelencia en lugar de desperdiciarlo en actividades sin importancia. Hoy me comprometo a invertir una hora en la lectura y estudio de información valiosa y también dedicaré unos 30 minutos a la meditación y la respiración. Y además, disfrutaré de unos pocos minutos en un total silencio para callar mi mente e incrementar mi concentración. Hoy daré un paso más en la creación de mis hábitos de excelencia y me sentiré satisfecho y orgulloso por ello. Hoy me siento plenamente feliz por el día que he vivido. No importa si he alcanzado todo lo que podría haber logrado o no, lo importante es ser consciente de que he entregado lo mejor de mí. Y si me dejé algo en el camino, mañana contaré con una nueva oportunidad que no voy a desperdiciar. Mañana será un nuevo día y lo conquistaré.